es trasladar la planeación que tiene diseñada el Ministerio de Agricultura para el país a través de la unidad de planeación UPRA como organismo nacional, es trasladar toda esa infraestructura, todo ese andamiaje, todo ese conocimiento, trasladarlo al Tolima específicamente. Reconocer que somos pioneros en lograr que esa estrategia se desarrolle en el país. Somos el único departamento que ha logrado firmar convenio con la UPRA y en ese sentido nos volvemos pilotos y pioneros para mostrar esa experiencia a todo el país. En ese sentido se van a fortalecer los 47 municipios del departamento con la planeación. ¿Y qué pretende esta planeación? Es poderle entregar a cada productor con real saber y entender en dónde debe enfocar la producción, hacia qué producto debe de enfocarse, cuál es el producto específico que él debe sembrar en su predio, en su parcela, en su pedazo de tierra. Y en ese sentido nosotros como gobierno departamental ya veníamos trabajando sobre el particular. Habíamos suscrito, finalizando el año 2014, un convenio importante de vocación productiva con la Universidad del Tolima, 900 millones de pesos, y precisamente lo que persigue es eso: dotar de herramientas la planeación del campo en el Tolima. Y ese estudio de vocación productiva que tenemos con la Universidad del Tolima va a focalizar municipio por municipio, finca por finca, región por región, de cómo es que se están desarrollando la producción en todo el territorio del departamento. Pero vamos más allá todavía. Con el Ministerio de Agricultura hemos logrado conseguir unos recursos, o al menos existe el compromiso del Ministerio de Agricultura para aportarnos más de 10 mil millones de pesos para contratar un nuevo estudio de vocación productiva que nos lleve a la escala 1.25.000 de manera detallada. Y por ejemplo, en el Triángulo del Sur del Tolima, poderle decir a quienes se van a beneficiar de ese importante proyecto cuál es el cultivo que deben establecer. Y los que viven en terrenos de ladera, por ejemplo, en el caso de Ataco, de Chaparral, de Planadas, tienen prioridad en el cultivo del plátano y del café y del cacao, poderles decir ustedes si deben seguir con el proyecto o con el cultivo de plátano, cacao, café, o por el contrario, si esos estudios de vocación productiva nos arrojan otro resultado, poderles decir con mucha técnica, con mucho carácter, ustedes deben variar esa producción. Y en ese sentido es que hemos decidido aunar esfuerzos entre el gobierno departamental y con la UPRA como unidad nacional de planeación del Ministerio de Agricultura. Ha destacado precisamente el Ministerio de Agricultura la voluntad de encontrar en el Departamento del Tolima en ese sentido. Sí, claro, es un trabajo arduo que hemos venido haciendo con los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, personas que se han especializado, han hecho maestría y han sido consultores de otros departamentos, y allá es a donde queremos llegar, que otros departamentos nos consulten en materia de planeación, en materia de planificación del sector rural y del sector productivo y del sector social de la producción en el departamento del Tolima. Volvernos modelo para el país.